Es la isla más densamente poblada del mundo. Pero alrededor del parque hay más de 11 poblaciones. Y todas tienen servicios básicos y satisfechos, todas hacen sus descargas al mar, no hay casi presencia institucional, hay una cultura de la ilegalidad, hay sobrepesca, todo el mundo vive de la pesca, pero no importa cinco sacar un pescadito así o sacar una especie así de grande en vías de extinción. Hay mucho turismo y como está el turismo, entonces el nativo quiere buscar una fuente de empleo, entonces va y los monta en una banana y los pasan por encima de los corales o los lleva a caretear y a pisar los corales. Hay métodos, artes y métodos inadecuados de pesca, la mayor densidad poblacional, falta de oportunidades laborales y creen que el medio ambiente es una fuente inagotable y eso es mentira.